batallé. Amiga, no quiero andar con vueltas porque muera. Por favor, escúchame un momento. Lo que por tanto tiempo yo oculté, estoy volviendo loco. Esto me está matando poco a poco. Tanto quererte y no poder tenerte. Amiga, eres dueña de mi mente y de mi amor. Porque sin ti no vivo, no me conformo siendo solo amigo. Yo quiero ser un poco más que eso. Quiero ser dueño y a la vez preso de tu amor. Cuánto te amo. Amiga, tú sabes cuánto te amo, amiga. Amiga, no quiero andar con vueltas porque muera. Por favor, escúchame un momento. Lo que por tanto tiempo yo oculté, me estoy volviendo loco. Esto me está matando poco a poco. Tanto quererte y no poder tenerte. Amiga, eres dueña de mi mente y de mi amor. Porque sin ti no vivo. Yo quiero ser un poco más que eso. Quiero ser dueño y a la vez preso de tu amor. Cuánto te amo. Díselo, Tito. Seguimos para todos ustedes, por supuesto. Seguimos recorriendo más éxitos en esta noche maravillosa. Gracias a todos por el aguante. Seguimos recorriendo éxitos maravillosos.